Comentarios de la lección de la escuela sabática joven. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Comentario realizado por la escuela sabática universitaria, Universidad de Montemorelos. Lección 4. Gozoso y agradecido. Sección. Profundiza. El gozo de multiplicarse en otros. Escrito por Carlos Elías Mora. Los primeros 10 versículos de la carta a los Tesalonicenses son una celebración de un grupo de hombres que disfrutan la experiencia de compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas. Ellos se regocijan por estos nuevos cristianos a causa de su obra realizada por fe, el trabajo motivado por su amor, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 1, 3. ¿Puede usted imaginar una hermandad hoy con estas tres características? Fe, amor y esperanza. ¿Cómo lograron Pablo, Silas y Timoteo fundar, nutrir y motivar este espíritu en ellos? El estudio de las dos cartas a los Tesalonicenses nos mostrarán las causas de este crecimiento. Por ahora los versículos 4 al 10 nos dan algunas vislumbres del trabajo de estos misioneros que impactaron la vida de estos paganos para que llegaran a ser fieles creyentes. Primero, Pablo reconoce que Dios los ha escogido, primera de Tesalonicenses 1, 4. No es por ningún mérito personal, de quien predica o de quien escucha, sino únicamente por la gracia de Dios que somos llamados a la comunidad de los redimidos. Segundo, la obra del Espíritu Santo hizo que la palabra llegara con poder, primera de Tesalonicenses 1, 5, primera parte. Aunque nuestras habilidades y talentos pueden ser una bendición en el testimonio con amigos y vecinos, la gran diferencia la marca la obra del Espíritu en los corazones. No sobreestimemos su obra y pensemos que una simple oración será suficiente. Hay que pedirlo fervientemente para que realice su obra en nosotros y en aquellos que deseamos alcanzar con la palabra de Dios. Otra clave es la dedicación del apóstol y sus colaboradores por las almas de aquellos que querían alcanzar con el mensaje de salvación. Estuvimos entre ustedes buscando el bien, primera de Tesalonicenses 1, 5, última parte. Es el trabajado desinteresado con sacrificio, palabra no muy común hoy debido al egoísmo que impera, la clave para que muchos se decidan por Jesús. Una vida sincera y dedicada es un argumento que nadie puede refutar. Finalmente, y como quinto elemento, está el testimonio congruente de Pablo y sus amigos que impactaron la vida de los nuevos creyentes a tal punto que se hicieron imitadores nuestros y del Señor, primera de Tesalonicenses 1, 6. Note que Pablo era tan buena persona que otros podían imitarlo y al mismo tiempo coincidía con imitar a Jesús. Es mucho decir de un genuino cristiano, pero es lo que Cristo espera en nuestra vida diaria. ¿Cuál fue el resultado de la conversión de estos creyentes en Tesalónica? Se convirtieron en una motivación para los lugares vecinos, primera de Tesalonicenses 1, 7, y un motor para proclamar el Evangelio en todo lugar a tal punto que el testimonio de Pablo ya no es necesario, primera de Tesalonicenses 1, 8. Ahora son los alcanzados por el testimonio de los tesalonicenses los que traen buenas nuevas entre los otros inconversos, primera de Tesalonicenses 1, 9, 10. El trabajo que el apóstol inició se multiplicó en Tesalónica con una nueva congregación gozosa, y de allí se extendería como las ondas de una piedrecita lanzada a un arroyuelo, hacia otros lugares. Lee con cuidado los versículos 9 y 10. Hay tres cosas que las personas destacan del testimonio de los conversos en Tesalónica. 1. Su hospitalidad, o sea, una vida consecuente mostrada en obras de amor. 2. Su conversión sincera dejando los ídolos. Y, 3. La bendita esperanza del regreso de Cristo. Es un objetivo muy apropiado para cada creyente adventista hoy en día. Este tipo de testimonio es que nuestro vecindario, nuestro trabajo y lugar de estudio necesita. Este tipo de labor es aquel al cual hemos sido llamados a realizar. Y lo más sorprendente es que muchas veces se enfoca el sacrificio que se hace en la obra de testificar, la vergüenza que se puede enfrentar en el trabajo o en la universidad por ser cristiano, en el tiempo que se invierte. Pero es mejor enfocarse en el gozo que produce ver las almas convertidas, las vidas y hogares transformados. Y ese regocijo es mayor cuando vemos que aquellos que alcanzamos con el Evangelio, ahora están realizando la misma obra que nosotros hicimos, y están descubriendo el gozo de multiplicarse en otros. Sección. Comparte. Inspiran con una visión que comparten. Escrito por Ismael Castillo. El título de esta reflexión es una de las prácticas comunes de líderes de éxito según el planteamiento que hacen los autores Jim Coates y Barry Posner en su libro Leadership Challenge. Los autores dicen que a través de extensas investigaciones han encontrado 5 prácticas comunes en los líderes de éxito. 1. Desafían los procesos. 2. Ponen a otros en condiciones de actuar. 3. Planean y actúan dando ejemplo. 4. Alientan el corazón. Y 5, esta, la del título de esta reflexión, inspiran con una visión que comparten. Todos nosotros, miembros de la escuela sabática, vivimos en medio de un gran conflicto, rehenes del enemigo de Dios, sufriendo de muy diversas maneras la rebelión milenaria que ha traído traición, dolor, llanto y muerte. En medio de este conflicto es necesario que tengamos momentos de reflexión individual y corporativos para animarnos unos a otros. Este es el privilegio que tiene el maestro de escuela sabática en su grupo pequeño. Al explicar las dimensiones de las prácticas comunes de líderes de éxito, los autores Coates y Posner indican que los líderes asumen compromisos. Así, cuando inspiran con una visión, describen el futuro con sus emocionantes posibilidades, al mismo tiempo que desarrollan competencias para convencer a otros. A pesar del extraordinario futuro que Dios nos ofrece, el enemigo de las almas ha utilizado todo tipo de estrategias para distraernos del propósito de Dios. George Barna, que con su grupo de investigadores ha dedicado muchas horas al estudio de la realidad de la experiencia cristiana, ha publicado un estudio acerca de las Doctrines for 2001. Una de estas tendencias tiene que ver con la forma en que los adolescentes y los jóvenes adultos piensan acerca del cristianismo. El estudio encontró, en los Estados Unidos de Norteamérica, que el 84% de los cristianos entre 18 y 29 años admiten que ellos no tienen idea de cómo se puede aplicar la Biblia a sus áreas de interés profesional. Esto sí constituye un verdadero desafío para los maestros de escuela sabática, pues su compromiso es la comprensión y la explicación de las Santas Escrituras y su aplicación a la vida cotidiana. Por eso, la gran oportunidad de ser instrumento del Espíritu Santo, pues fue Jesús mismo quien nos prometió, que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y añadió, Él os guiará a toda verdad. Juan 14, 26, 16, 13. Esta es la visión que necesita ser compartida, para inspirar a los miembros de las clases en la escuela sabática. Y así lo promete Dios en estas declaraciones inspiradas. Es nuestro propio carácter y experiencia lo que determina nuestra influencia sobre los demás. Para convencer a otros del poder de la gracia de Cristo, debemos conocer su poder en nuestro propio corazón y en nuestra propia vida. El evangelio que presentamos para la salvación de las almas debe ser el evangelio por el cual nuestras propias almas hayan sido salvadas. Solamente por una fe viva en Cristo como Salvador personal es posible que hagamos sentir nuestra influencia en un mundo escéptico. Si queremos desviar a los pecadores de la rápida corriente, nuestros propios pies deben estar firmemente asentados en la roca, Cristo Jesús. La insignia del cristianismo no es una señal exterior, no consiste en usar una cruz o una corona, sino en aquello que revela la unión del hombre con Dios. Por el poder de su gracia manifestada en la transformación del carácter, el mundo ha de ser convencido de que Dios ha enviado a su Hijo como su Redentor. Ninguna otra influencia que pueda rodear el alma humana tiene tal poder como la influencia de una vida abnegada. El más poderoso argumento en favor del Evangelio es un cristiano amable y amante. Citado del libro de Elena de White, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, p. 111. Sección. Comparte. Reflexiona y comparte. Escrito por Ismael Castillo. 1. Para tus reflexiones. Una concepción global. ¿Has considerado el tema del trimestre? ¿Es acaso un estudio más del texto de estas dos hermosas cartas de Pablo? ¿O acaso hay algún tema que corre como hilo de oro a través de todo el trimestre? ¿Qué te parece este tema para todo el trimestre? ¿Cómo esperar a Cristo en medio del gran conflicto? Si este es el caso, entonces te propongo que consideres que ya en las tres lecciones anteriores hemos recibido tres consejos sobre cómo esperar a Cristo. Lección 1. Confiando en la palabra de Dios. Lección 2. Fortaleciendo nuestra relación con los creyentes. Lección 3. Conociendo las causas de las realidades. Y ahora, ¿cuál es el tema de la lección 4? Lee todo el texto bíblico para esta semana una vez para que tengas una idea global. Léelo una segunda vez y marca aquellas palabras que tienen un poder especial. Por ejemplo, ¿ya descubriste las tres grandes virtudes del versículo 3? Ya marcaste la palabra elección del versículo 4, lo cual nos introduce con seguridad al tema de la salvación. Puedes ponerle números de versículos a las siguientes frases del párrafo que sigue. Impulsados por el amor, con poder y certidumbre nosotros modelamos el evangelio que ustedes recibieron en medio de dificultades, convirtiéndose así en nuestros discípulos para hacer lo mismo, pues así lo modelaron en Macedonia y Acaya con mucho éxito. ¿Ya notaste el perfil de la experiencia cristiana de los tesalonicenses así como se presenta en los versículos 9 y 10? ¿Ya descubriste los principios doctrinales de todo el texto de los versículos 1 al 10? ¿Qué te parece el siguiente paquete doctrinal que está en el texto? La aceptación de la salvación, el testimonio del cristiano, la perspectiva misionera del cristiano, la conversión, el camino de la santificación, la segunda venida de Cristo, el fin del pecado. Así, el tema de la lección 4 es otro consejo para vivir en medio del gran conflicto. ¿Cómo? Con la sencilla aceptación de nuestras creencias. Te ayudará a leer además. Primera de Corintios 13. Primera de Timoteo 1, 15. Gálatas 5, 19, 23. Daniel 12, 2, 2. Para compartir, en los días pasados, en nuestro país, México, hubo gran efervescencia política para las elecciones presidenciales, especialmente entre grupos de jóvenes que dijeron que se sintieron chasqueados acerca de su participación. ¿Podrías compartir con tus compañeros una discusión acerca de nuestra participación en la vida social y política de nuestra comunidad y país a la luz de Primera de Tesalonicenses 1, 8 al 10? ¿Podrías elegir con un grupo de compañeros imitar a Pablo y a Silas y a los creyentes de Tesalónica modelando también la evangelización en algún lugar específico? Voy a compartir contigo algunas frases muy desafiantes del libro La visión apocalíptica y la castración del adventismo de George Knight. Discútelas con tus amigos. Si las instituciones adventistas del séptimo día son cristianas solo en el sentido de que tienen a Jesús y el evangelio protestante, entonces vale cualquier buena escuela evangélica. Y con ese solo plumazo hemos eliminado cualquier razón de peso de que existan escuelas adventistas del séptimo día, página 12. ¿Por qué ha de haber una iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué función tiene? ¿Para qué sirve? ¿Es importante o incluso necesaria? ¿Es sencillamente otra denominación que resulta que es algo más rara que algunas de las otras por sus complejos en cuanto al sábado y ciertas cuestiones dietéticas? Página 13. ¿Por qué sacrificaban aquellos primeros adventistas su subsistencia y sus hijos por el bien de la misión? Únicamente debido a que estaban profundamente convencidos de que tenían un mensaje que procedía directamente de la médula del libro de Apocalipsis y era preciso que el mundo entero lo oyera antes del regreso de Jesús en las nubes del cielo. Página 17. La solución de Jesús trascendía a la consistente en poner parches en nuestro mundo desgarrado por medio de remedios sociales, por muy buena y digna de alabanza que pueda ser tal acción. Página 116. Elena de White jamás se cansó de recordar a los adventistas del séptimo día de que muchas otras personas sentían que tenían una responsabilidad a favor de la justicia social y un ministerio hacia los pobres y los hambrientos, pero que nadie más proclamaba el último mensaje apocalíptico de Dios. Afirmaba que esa predicación era la misión especial que Dios había confiado al adventismo. Página 117. 3. Lecturas adicionales. Ya lo hice el trimestre pasado, pero otra vez quisiera recomendarte para leer un capítulo del maravilloso libro El Camino a Cristo, de Elena de White. Se trata del capítulo 9, El gozo de la colaboración. Léelo y marca. Escribe y reflexiona sobre aquellas frases que nos invitan a servir mientras esperamos al Hijo de Dios. Extraído del blog Escuela Sabática Universitaria. Universidad Adventista de Montemorelos, Nuevo León, México.